Totalmente, ¿no? Esa violencia también puede pasarte en cualquier momento, ¿no? Y bueno, eso es con lo que tenemos absolutamente cotidianamente todo el tiempo, pero también esto que vos decís, esto tampoco va a parar, va a seguir creciendo, esta revolución ya empezó y también todo este proceso que se viene llevando en el Cano se va a seguir fortaleciendo. Este fin de semana van a seguir las actividades con mucha más fuerza, ¿no? Sí, este sábado, bueno, estamos convocando a la realización de un festival donde se pueden sumar, bueno, donde están aquí las compañeras de la mosquetera, donde están participando otras organizaciones también. La idea es poder visibilizar, demostrar de que no vamos a renunciar a la calle, de que no solamente no vamos a renunciar a la calle, sino que no vamos a abandonar ningún espacio, ninguna práctica. Y bueno, así son las revoluciones. Seguramente. Vamos a estar este sábado con muchos artistas, con intervenciones, reflexiones con respecto a la necesidad de que paremos la violencia, a de que la paz es un derecho renunciable, la tolerancia. Se han acercado muchísimas personas, digamos, provida, a repudiar los hechos que han ocurrido. Me parece que eso es tremendamente conmovedor y alentador, esperanzador, para saber, digamos, de que la energía y el fuego de donde se nutre toda esta lucha inagotable. Seguro que sí, por ese camino iremos, vamos a seguir viendo qué sucede, vamos a seguir ahí comunicadas y atentas a lo que vaya sucediendo, sí saber esto y que los vamos a seguir denunciando a estos violentos que, como vos decías, ¿no? Se acercaron personas que están en contra de la legalización del aborto, pero no están a favor de estos hechos de Claro, violencia, ¿no? la verdad es que eso ha sido muy importante para nosotros. En nuestra organización, digamos, muchas veces lo hablamos, Sí, nosotros hay sí. mucha gente que está en contra del aborto, pero la verdad es que no cree que hay que matar a la población que está a favor de la despenalización. Y eso ha sido muy lindo, pero también me parece que ese tipo, digamos, la energía que surge desde las ferias, desde ese cuerpo colectivo que se organiza, que se piensa, que permanentemente está desarrollando nuevas iniciativas, implementando nuevas prácticas, explorando y lanzándose a un mundo donde no hay recetas, donde no hay grandes referentes, digamos, eso tiene una contraparte. Una contraparte que me parece que es necesario que pensemos permanentemente desde todos los espacios políticos, no solamente desde el feminismo, sino desde todos los espacios políticos, que no podemos renunciar a vivir en paz. Seguramente, seguramente. Alicia, te agradecemos un montón, te Muchísimas mandamos gracias a ustedes. un abrazo muy, muy Un fuerte abrazo desde muy acá, grande. para vos y para todas las compañeras del Cano. Un beso. Ahí le escuchábamos a Alicia Maldonado en este hecho gravísimo, estos hechos, porque siguen aconteciendo, que han sucedido en el barrio Cano, que los vamos a seguir denunciando, que los vamos a seguir difundiendo, que queremos que se pare con esta violencia, que no queremos que te llames provida cuando estás defendiendo la muerte y la violencia. Y vamos a seguir ahí en ese caminito, pero también vamos a seguir con fuerza. Acompañando estos procesos, acompañando estos procesos de organización donde nos vamos juntando, donde desde el feminismo nos vamos construyendo, deconstruyendo, y como decía Alicia, no hay nada absolutamente pensado, absolutamente con receta, sino que esta es una construcción, es una revolución, una ola verde que no para, que no va a parar, que también tiene este contraataque desde el otro lado, al cual tenemos que buscarle la vuelta. Cómo organizarnos, cómo defendernos de este otro, de este mundo que no quieren, desde estos lugares que no quieren que suceda lo que está sucediendo, y es que empezar a decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos.